cervecita y salmona y congre, barbina, reineta. ¡Oh, yeah, yeah! La vaina marina, mariscal, almeja, los lisitos, los camarones, los más. ¡No! ¡Hay corrida, de este lado! ¿Tú me te lo regalas? ¿Dónde? ¿Dónde? Que se crece sin compromiso.